Baby, tú quieres estar conmigo. Baby, sabes que yo siento lo mismo. Quisiera hoy tenerte aquí en mi cama desnuda haciéndote el amor. Extraño nuestras travesuras. Quisiera hoy tenerte aquí en mi cama desnuda haciéndote el amor. Extraño nuestras travesuras. Extraño esos momentos en el día y en la noche, cuando te iba a dejar escondida en la medianoche. Vestidita de Dolce, perfume de esa esencia que da pena de mi coche. A ti te gustaba, hacíamos de todo y no te decepcionabas. Y tú solo llamabas y yo cancelaba todos los planes con mi pana. Como quisiera hoy tenerte aquí en mi cama desnuda haciéndote el amor. Extraño nuestras travesuras. Como quisiera hoy tenerte aquí en mi cama desnuda haciéndote el amor. Extraño nuestras travesuras. Muchos quisieran separarse mientras nosotros lo opuesto. Dile a tu hermana que le cambio el puesto. Si tengo que comprar tu tiempo por no aguantarme esto, te lo juro que lo añado al presupuesto. Y es que pensando que eres tú, abrazo mi almohada para no sentirme vacío en la madrugada. Cuando me despertabas y me calentabas, y ahora solo puedo hacértelo en videollamada. Me enseñas lo indebido, haces lo que te pido, y me pongo mal cada vez que de ti yo me despido. Una vez que empiezas a tocarte, ya no hay nada que pueda pararte. Baby, tú quieres estar conmigo. Baby, sabes que yo siento lo mismo. Quisiera hoy tenerte aquí en mi cama desnuda haciéndote el amor. Extraño nuestras travesuras. Quisiera hoy tenerte aquí en mi cama desnuda haciéndote el amor. Extraño nuestras travesuras. Da, da, da. The wave music. J, Solis, oh. M-E-M-O. Memo, Gio, Pitágoras, Pokin Beat, Chino, Cho. Nice vibes.